sea, directamente las noticias sobre esto ya han desaparecido. Y como, claro, mucho, y como mucho aparece algo de Amazon, que si los presupuestos, que si una moción de censura, que si tal, pero la realidad de la gente ha desaparecido por completo ya del esquema, ¿no? Mediático. Y entonces digo, bueno, pues si este trabajo no se hace desde donde hay que hacerlo, pues aunque sea desde nuestra humilde posición, me parece que es justo que hable la gente que está allí, ¿sabes? Porque ya te digo, me ha costado trabajo. Yo he buscado noticias, me ha costado trabajo encontrar. Lo más que he encontrado ha sido algún vídeo de algún vecino que lo sube a sus redes de cómo está la cosa. Es que eso es toda la información que hay, ¿eh? Sí, no, sí. Yo, de hecho, cuando me contactasteis y tal, yo lo comenté. Digo, a ver, digo, yo evidentemente estoy al tanto de mi situación personal y cercana y conozco a mucha gente de Catarroja y tal. Y te dije, digo, voy a preguntarles a ellos directamente precisamente por lo que tú dices, porque muchas cosas que oyes y que eso no aparecen en ninguna parte, en ningún medio, o si acaso en un sitio que tú puedas considerar fiable. Entonces, exacto, casi que las cosas así más del día a día o más graves que podríamos entender, si no es porque lo preguntas personalmente, muchas veces no te llegas a enterar. De hecho, muchas de las cosas, ya te digo, muchas de las cosas que yo me he enterado ha sido, pues eso, a través de gente del pueblo que ha ido a plenos del ayuntamiento y cosas así, que tú dices, ostras, sabía que la cosa estaba mal, pero no tan mal. Claro. Sí, de hecho, bueno, es que yo creo que la noticia es que prácticamente no hay noticia. O sea, el tema es que como, o sea, las cosas están casi casi como cuando dejaron de informar. Porque realmente aquí se ha hecho bien poco. Lo que estaba en marcha cuando se empezó a dejar de informar es lo que está acabado y lo que no, no es que se haya puesto en marcha nada nuevo. Quiero decir, aquí en Paiporta por lo menos, pues siguen los semáforos sin ir. Los cubos de basura, pues tenemos todavía provisionales. En fin, o sea, aún hay muchas cosas que hacer y desde luego... Claro, ese es el tema, que no hay noticia. ¿Qué van a contar? Te voy a preguntar. Una normalidad administrativa, pero claro, no real. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Los que no estamos allí. Si tú andas por la calle de Paiporta, ¿qué ves? O sea, porque yo he visto hace poco, he visto alguna cosa, pero sigue estando esta cosa arcillosa. Sí, sí. Sigue estando este colorcito, ¿no? Que dejó la arcilla, sigue estando todo esto, aunque esté todo limpio dentro de lo que es. Supongo, quiero que pensar... Cada vecino ha limpiado su trozo de calle o entre los vecinos han limpiado sus propias calles, pero la sensación, ¿cuál es? Y bueno, y sí que es cierto que la UME hasta finales de enero o así estuvo baldeando las calles, pero una vez, eso, finales de enero, ya aquí se fue todo el mundo y no se ha vuelto a hacer nada más. Entonces, ¿qué ocurre? Estas fallas, que ha estado todas las fallas prácticamente lloviendo, bueno, lleva 3 semanas lloviendo, no solo las fallas. ¿Qué ha pasado? Que tú paseas por la calle y llegas a casa con los zapatos llenos de barro, que lo que tienes que hacer es dejarlos fuera. O sea, yo en mi casa no entro con las zapatillas de la calle porque está todo lleno de barro todavía. Es decir, cada vez que llueve, te acuerdas de cómo estaba la cosa, quieras o no quieras. Y luego, ¿cómo está? Tú sales a la calle y están todos los coches encima de las aceras. Encima de las aceras, porque los garajes no están operativos. Porque sí que están limpios, algunos hay a lo mejor que no... Pero, claro, hay que arreglar el sistema eléctrico de todos los garajes. Hay que arreglar las puertas. Hay que arreglar los sistemas de extracción. Cambiar los extintores. En fin, o sea, todo eso es lo que todavía no está hecho. Y tampoco se ha facilitado nada por parte de las administraciones. Porque quiero decir, al final aquí nos estamos arreglando cada comunidad como podemos. ¿Qué ocurre? Que aquí también han habido... mucho espabilado que se ha querido aprovechar y hay pocas empresas para todo lo que ocurre. Entonces, claro, las administraciones podían haber dicho, no, pues si hay que traer empresas que se dediquen a estas cosas de otras comunidades, vamos a facilitar que el coste del transporte, pues las administraciones lo sufraguen, por ejemplo. Por decir una idea, ¿eh? Que quiero decir que esto, y esto lo digo yo desde mi esquinita, que soy un gilipollas... Que soy un vecino cualquiera, no soy una persona de la administración que tiene a su alcance todos los mecanismos posibles para arreglar esta situación. Yo soy un gilipollas que está aquí dando ideas. Eso que apunta Rubén, o sea, eso no es ninguna gilipollez ni ninguna, porque es lo que estaba comentando, esa normalidad administrativa, eso es lo que exactamente está pasando en Picaña, de que una vez ha pasado lo más gordo del desastre, ¿no? Lo más gordo me refiero a retirar cadáveres, a poder encontrar a todo el mundo y a que puedas simplemente, pues lo que te digo, no vivir en alerta continua. O sea, eso para entender, ha pasado el desastre. A partir de ahí. O sea, lo que ha vuelto ha sido una normalidad administrativa en la que cualquier trámite, cualquier cosa que tú quisieras hacer, vuelve a una normalidad que tú dices, pero bueno, lo que dice Rubén, vale, ok, yo entiendo que es un garaje privado, que aquí no va a venir ni la UME ni nadie a sacarme la mierda, oye, pues voy a contratar una empresa, voy a contratar, pues no, porque tienes que este trámite, o es que esto no se puede hacer así, esto no se puede hacer, es lo que pasa un poco con el tema de los voluntarios, ¿no? Que dijimos, bueno, vamos a esperar un tiempo prudencial. Pero ese tiempo prudencial pasa, no pasa nada y actúan los individuales. Entonces te decían, no, hombre, es que los individuos, pues ahora ocurre un poco lo mismo, ¿no? De, bueno, vale, yo ahora entiendo que la administración tiene esta responsabilidad y no va a entrar a hacer más, a pesar de que la situación es la que es, pero coño, por lo menos esto es un poco lo que pasa también, pues, con la gente que ha perdido sus casas, ha perdido sus vehículos. Yo ya no te digo en plan de que me des dinero, que me des un coche, que hay mucha gente muy jodida con el tema de los vehículos. Si yo no te pido que me des un coche, yo simplemente te pido que, joder, que no me cobres el IBI, que no me cobres el impuesto de matriculación, el de circulación, en plan de, yo no te estoy pidiendo. Eso, sin embargo, sí que funciona perfectamente y es un poco lo que ahora, pues eso, en una aparente normalidad administrativa o del día a día, se mezclan porque lo que no deja de ser un proceso de reestructuración de la sociedad que ha vivido esto, que no es ni de uno ni de 2 días. Y pues los responsables, en este caso, entre comillas, de la administración, políticos o del Estado, pues se desentienden de una manera que ya digo, que no, pues no termina el ciudadano de a pie poder encajarlo. Y es un poco también lo que comentaba Rubén de las labores de militares que estuvieron hasta enero, que eso también era un poco lo que en el pueblo sorprendía. Pasados ya 1, 2, 3 meses, decías, bueno, ¿ahora en qué momento va a intervenir la administración? Porque entendemos, o sea, cuando tenía que haber llegado la ayuda militar, ¿no? Que decías que eran las primeras horas que eran momentos graves, dice, no llegaba. Dice, y ahora que en teoría tenía que ponerse en marcha la inmensa maquinaria del Estado, ¿no? De empresas, de toda la, digamos, recursos que pudieran disponer para poner en marcha ya, pues eso es lo que digo, la normalidad. No llega. De hecho, ya digo, en Picaña, todas las pasarelas y puentes, que solo quede uno en pie, hará 2 o 3 semanas, porque tengo conocidos que trabajan, ingenieros de caminos que trabajan en la zona, hará escasa 2 o 3 semanas es cuando ya por fin se ha adjudicado el contrato para poder empezar a construir los puentes. Porque, claro, es que es una cosa muy compleja, porque no termina de ser del Estado, tampoco termina esa responsabilidad de la administración local, tampoco termina, y se queda una cosa ahí que dices, bueno, sí, si a mí me parece toda esa ley que tú me estás recitando, me parece muy bien, pero yo no tengo puente para acceder al pueblo, o me como X horas de atasco para llegar al pueblo, o no tengo. Ya digo, tengo conocidos, de hecho, que esto, ya digo, porque estuve preguntando de Catarroja, que estuvieron mucho, mucho, mucho, mucho tiempo, no sé si por lo menos casi un mes, comunidades de vecinos enteras que como tenían cañerías, estaban yendo a hacer sus necesidades a lavabos portátiles, a pie de calle, y si no llevando allí los cubos de mierda para vaciarlos. Quiero decir, y eso se tuvieron que solucionar las mismas comunidades de vecinos. Yo no digo que al final el Estado tenga que hacer esa labor como. Pero qué es lo que digo, no pongamos encima ya más palos en la rueda de la gente, porque es lo Como que digo. mínimo que faciliten este tipo de gestiones administrativas, claro. Claro. Que estén un poco por la labor. Claro, Exacto. sí. El tema no es que nos lo den todo hecho, que con el nivel impositivo que tenemos es lo mínimo. Sí, desde Porque, o luego. sea, ¿qué quiero decir? Que una cosa es que no exijamos porque no nos piden, pero es que con lo que nos piden y lo que nos roban. Yo creo que hay que ser más exigentes. Ya no solo a nivel de no me molestes, que eso sería lo mínimo esperable, sino ya de decir, oye, no, no, es que aquí, aparte de dejarnos abandonados y de echaros las culpas los unos a los otros, porque eso del ejemplo que has puesto de los puentes, eso ha pasado en todos los pueblos, porque aquí en Paiporta también, o sea, no se cayeron los puentes, bueno, se cayó una pasarela peatonal, pero hay 2 puentes que están para reformar, porque, o sea, no son transitables, que otra cosa, estuvieron siendo transitables hasta el día 7 de febrero, que dices, si esto tenía peligro de derrumbe, colegas, hemos estado poniendo en peligro a la población hasta 3 meses después. Bueno, pero más allá de eso, es, tío, o sea, si los cortáis es porque vais a poneros a hacerlo ya, porque, por ejemplo, 4 parques que se han arreglado en Paiporta, solo 4 parques, ¿vale? Además, Paiporta tiene bastantes parques y tal, pero 4 se han arreglado, los 4 los ha arreglado Juan Roig, con su dinero. Y esos, a los 2 meses estaban ya arreglados. Aquí, yo tengo un parque justo al lado de mi casa y otro un poco más para allá. no está, o sea, no se ha hecho nada. Hay unos juegos infantiles que se han cambiado y están vallados porque el resto del parque, o sea, todo lo que es el césped y demás, está con bollos y entonces, o sea, es un peligro para los chiquillos. O sea, al final sí, los juegos infantiles están ahí puestos, nuevos, pero el resto del parque están ladrillos saltados, todo con huecos y demás, y eso es un peligro para los chiquillos. Pero claro, no tienen otro sitio. Aquí, ¿qué hacen los padres? Cogen, quitan las vallas, vuelven a poner las vallas y los chiquillos dentro de las vallas en los parques infantiles con los padres. Porque ¿qué coño van a hacer los chiquillos? Además, si vas paseando, eso sí que es verdad lo que comenta Rubén. Eso, una cosa que también me sorprende, porque yo lo que digo, entiendo, y aún así, ya digo, ha pasado ya suficiente tiempo como para poder justificar, ¿no?, que la construcción de un puente, la rehabilitación de una carretera puede tener más o menos tiempo, pero cosas como es lo que dice, como ir por las calles, en las zonas un poco zona de nadie, ¿no?, de carreteras de tránsito entre pueblo y pueblo, al lado de Valencia Sur, que seguro que Rubén también lo ve, lo que son las zonas, digamos, pues eso, de matojos, de lo que sea, están llenos de restos, de basura, de cañas, de... O sea, cosas que dices, tío, aún no han podido enviar un equipo de limpieza para que dejen un poco esta habitación, porque es una cosa terrible. Y luego otra cosa que me acuerdo, esta semana pasada estuve paseando por la playa de la Malvarrosa en Valencia, o sea, que hice esto, y me resultó curioso porque iba paseando por la orilla y está todo, todo, todo lleno aún de cañas, de troncos arrastrados, hace un olor a mierda en el borde de la playa de la Malvarrosa, que yo digo, ¿cómo puede ser? Porque esto ya no pertenece a los pueblos, esto pertenece al Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo puede ser que las playas aún estén llenas de mierda que arrastró, ¿sabes? La riada mar adentro y ahora aún está aquí en la costa. O sea, unas cosas que tú dices, ya digo que llegado ya a este punto, si ya digo, no hay ninguna cosa que pueda justificar, pero cosas tan nimias y tal, ¿no? Para tirarte a lo mejor luego la medallita de, fíjate, hemos hecho esto, cosas que son súper fáciles, pues es que detalles como esos, ya digo. Porque, perdona ya, Javi, en Picaña, por ejemplo, esta situación es la misma que describe Rubén, o sea, sigue habiendo los semáforos, siguen estando sin funcionar. ¿Cuál es el estado realmente del pueblo? En Picaña la verdad es que en ese aspecto están un poco mejor, pero mejor también es cierto porque al final también esto es un tema más de ingeniería, pero bueno, lo que es el Barranco del Pollo, donde comienza, digamos, el cono fluvial, por así decirlo, donde se desborda mayoritariamente y hay mayor destrozo, es a partir de eso, a partir de la curva que hace el Barranco del Pollo, y es donde empieza Paiporta. Quiero decir, Paiporta, Catarroja y todas las poblaciones y el polígono del alrededor fueron las más afectadas. A nivel estructural ellos están peores. Picaña no llegó a tener ese problema tan grande estructuralmente. Alcantarillado y un poco lo que son subterráneos estaban en mejor estado, y lo que es la luz, en el momento que se volvió la luz, digamos, los grupos, no sé dónde vendrá la luz en general a alumbrar todo el pueblo, pero quiero decir, en el momento que se restablecieron las comunicaciones, lo que son semáforos y todo eso, sí que más o menos la gran mayoría han funcionado. De acuerdo, lo que sí que es verdad que lo que el pueblo, digamos, sí que puede aún estar así, es lo que dice Rubén, ¿no? Digamos, de que ahora es todo un páramo, porque evidentemente se han arrancado todos los árboles, matojos, rastrojos, tal, y ahora todo lo que hay es pues un completo erial en todas las partes que puedas mirar, parece un pueblo que acaban de inaugurar, y todo es, pues eso, lo que dice Rubén, de una capa marronuzca alrededor de, pues eso, de cualquier superficiecito que puedas ir. Y luego, evidentemente, pues los garajes están todos abiertos, los subterráneos, la gente ya al final, lo que decimos, hace un poco lo que le da la gana, pero mucha gente te dice que a los garajes no puedes acceder, gente que, porque claro, sitio tampoco hay. Y de nuevo vamos un poco a lo de la facilitación de la vida de la gente. Claro, ahora hay un problema enorme de para dónde puedes aparcar, y si aparcas en la acera o si aparcas en un sitio que no es lo digamos correcto, pues entonces te cae una multa o se te llevan el coche o se te llevan. Entonces, claro, en ese aspecto sí que aún no ha regresado, aún no ha vuelto esa normalidad, pero ya digo, pero a nivel administrativo, a nivel de gestión del pueblo, sí que continúan, pues eso, habiendo problemas que no se solucionan. Entiendo que sí que ha desaparecido, digamos, las pilas de coches, las muebles, etcétera. En esto sí es, o todavía queda alguna zona... Han desaparecido de los núcleos de población, pero los, digamos, cementerios, que muchos de ellos están dentro de los propios núcleos de población, ahora te digo literalmente, ahora cosa de un mes, están empezando a vaciarlos. Y aún si te asomas a algunos, puedes llegar a ver aún coches. Y de hecho, si te vas a lo que es el polígono, que es donde está el mayor vertedero, ahí aún hay toneladas y toneladas, que digo, cuando vas por la autovía puedes verlo, toneladas de basura, que de la verdad es que da pena verlo, pero aún continúan eso ahí. Sí, hay un descampado justo que está detrás de mi casa. Yo vivo detrás del cuartel de la Guardia Civil de Paiporta, y hay una carretera que está entre Paiporta y Valencia Sur, que es lo que él dice, que estaba comentando antes Javi, que es una estación de metro, y ahí, que eso, claro, no está, digamos, dentro del núcleo de población, pero eso es, ahí hay basura que hay un montón todavía. O sea, coches no hay, pero basura a punta pala. Y es eso, o sea, es que ya hace, pues, 5 meses, ¿no? 5 meses, sí. Hoy estamos a 22 de marzo, para cuando esto se publique y de cara al futuro que alguien vuelva atrás. Está la situación a 22 de marzo de 2025. Sí. O sea, no, hay una sensación de abandono. En sí, bueno, es que no es una sensación, constante. Es que la realidad. Sí, es una tácito. Fue desde el primer día. Sí. Ya está. Yo creo que ya mucha gente, lo que comentamos en el anterior podcast, si ya había gente pues picaz, o sea, ya la que no lo era ya empieza a serlo muy mucho, y la que lo era ahora ya se ha terminado de caer el caballo. Entonces, hay una sensación de abandono, pero casi te diría una sensación ya interiorizada tal que, pues es lo que digo, ya no. O sea, no te preocupas por lo que puedas esperar de la administración, ¿de acuerdo? Entonces ya como que ya todo no, el mundo... Ya no esperan nada. Claro, la gente ya la no gente espera nada. Claro, es proactiva en plan en, pues bueno, lo que me den, bien, lo que no me den tampoco voy a esperar, voy a perder más tiempo, pero porque es lo que te digo, salvo la gente, por desgracia, pues que no tiene nada o no ha tenido, no tiene suficiente dinero o ha perdido el negocio, que es así, ahora está a merced del viento, y es, ya digo, es las calamidades que ahora están empezando a ver y pronto mayor se verán, pues lo que digo, de gente que lo ha perdido absolutamente todo y ya no tiene de qué sustentarse. La que no, la que tiene ahorros, la que tiene por suerte un trabajo del que puede seguir, está haciendo marcha y se acabó. Ya digo, en el pleno, y me acuerdo, en el pleno de Picaña, que el único pleno público que hubo fue finales de enero, principios de febrero, ya digo, yo lo vi porque fueron muy perspicaces de ponerlo un día de diario a las 8 de la tarde. Tú te puedes imaginar un día de diario a las 8 de la tarde, un pleno público en el que se supone que vas a hacer preguntas y vas a hacer ruegos, pues que lo pongan a esa hora, pues bueno. Te hablaban, ¿no? De a fecha 20 y pico, ya digo, era en finales de enero, principios de febrero, que estaban eso en trabajo, ¿no? De buscar soluciones habitacionales, soluciones de vivienda para gente que había perdido casa, no sé qué, en plan, tío, han pasado 3 o 4 meses, ¿tú qué te piensas? Que la gente está viviendo en la calle, la gente que ha podido se ha ido, y la, o sea, ¿qué te quiero decir? Que la gente ha hecho marcha. O sea, no te puedes poner ahora aquí a tirarte de, sí, estamos... Es lo que digo, tú vuelves a tu normalidad administrativa, a tu normalidad de tal, es como de, que no, tío, que esto va de otra cosa. Y la gente está muy caldeada, claro, está muy jodida. De 4 meses, el que tenía que buscarse la vida ya se la ha buscado, obviamente. Claro. No hay ayuda posible, ya lleva más tarde. Claro, es como, o sea, aquí en Paiporta también se publicaron hace nada las ayudas a los autónomos y dices, bueno, es que ahora los autónomos, si había alguno que no ha podido abrir su negocio, tranquilo, que después de 5 meses ya no va a poder volver a abrirlo. Entonces, ahí... Bueno, pero no se ha perdonado ni un mes de autónomos. No. No sé si esto, no se ha perdonado ni un mes. Lo más que se ha hecho, que estuve leyendo estos días, se han pospuesto con un 0,5 de interés solo. Hostia, o sea, no, es que no, ni siquiera han dicho, bueno, págamelo dentro de 6 meses, cuando tal, y sin recargo. No. Han hecho el recargo mínimo, pero 0,5, alegando que no se puede perdonar, porque si no, la merma de ingresos en la seguridad social sería muy grande y que no se puede. Es que no es que ingresen más, es que no dejen de ingresar. Sí, pero sabes que para ellos ya cuentan con que lo tuyo es suyo. Entonces ellos ya cuentan con que eso va así. En Picaña lo que hubo, ya digo, en este pleno, porque es que fue increíble, yo anoté cosas y de hecho las he contado, en este y hubo mucho problema, porque por un lado el IBI decía, no, el IBI no te lo van a cobrar. Pero no es que no te lo van a cobrar, es que te lo iban a cobrar y tú luego lo reclamas. Entonces, claro, ya cuando lo consideren, entonces te deberías como, a ver, ¿qué es lo que vamos siempre? Y una persona mayor que no tiene recursos o no tiene, o una persona que el que le cobre no le dejen de cobrar el IBI no le va a cambiar la vida y dice, mira, no voy a perder más tiempo en hacer otro puto papel para que me deis la limosna, ¿sabes? Como si encima yo tuviera que pedirte perdón. Y luego también hubo una historia, porque claro, ahora todo lo que hay son muchísimas obras, muchísimas historias de restauración de casas y tal. Entonces, la tasa urbanística, hubo por lo visto propuestas de que no se cobraran, de que no, porque claro, evidentemente todas estas obras que se iban a llevar a cabo en particulares y todo eso, pues eran por el motivo que eran. Claro, que eso no lo podían hacer porque claro, eso estaba en no sé qué normativa, no sé qué historia, de que es que eso no se podía, no sé si es que no se podía abonar o no se podía quitar. En cualquier caso era como de, que me da igual, o sea, que me da igual la norma, que me da igual lo que pongas en plan de, tío, voy a hacer una puta obra porque tengo la casa que se me ha caído, ¿sabes? Que tengo que estar ahora con mis medios, con mis historias, y aún encima tenemos que hablar luego cuando, ya digo, cuando la cosa premia, ¿sabes? Los reales decretos y las leyes extraordinarias y tal, eso se hace en 24 horas y son efectivas a 24 horas y tal. Para estas cosas, lo que digo, parece que la norma siempre por delante y tal. Entonces, estas cosas no de de perdonavidas, de impuestos y de tal. Ha sido súper gracioso porque, digo, ¿a poco que ha pasado lo que digo? La calamidad, la tragedia. Y ha empezado otra vez a rodar la normalidad, entre comillas. O sea, es una cosa increíble. Ya digo, no hay ejemplo, no ha habido, quitando de la pura gente voluntaria que ha ayudado voluntariamente y que lo ha hecho por pura bondad, no ha habido por parte, a partir de ese momento de calamidad, por parte de la administración, un gesto, un algo que tú digas, bueno, va, parece, ¿no?, que de verdad esta maquinaria inmensa del Estado va por y para el ciudadano. Yo de verdad lo digo, no ha habido ningún momento que lo haya percibido así. No, no. Además, o sea, que todo lo que se ha hecho ha sido para publicitarse. O sea, quiero decir, yo recuerdo una de las cosas que a mí me tocó muchísimo los cojones porque fue muy al principio de que se fueran los militares, una publicación de Instagram, de hecho la estaba buscando antes para pasárosla, que era de la alcaldesa diciendo que habían pintado los pasos de cebra. ¿Qué Increíble. dices? ¿De verdad? O sea, y esto lo dices dándote golpes en el pecho, que andamos por la calle y tengo que dejar los zapatos fuera de mi casa porque está todo lleno de barro, que los chiquillos no pueden jugar en los parques y que los únicos parques que se han arreglado los ha tenido que arreglar un privado porque tú has sido incapaz ni de mover un puto dedo. Hombre, que se cachondean de ti, se cachondean de ti. Pero bueno, un poco lo que ha dicho Javi, yo creo que los que ya éramos un poco desconfiados de las administraciones, hemos terminado de serlo y el que no lo era ha empezado a serlo. Porque, o sea, vivir esto te deja muy a las claras en lo que tú puedes esperar tanto de las administraciones como de la gente. Entonces, porque yo lo que sí que he visto también es una sensación de comunidad, creo que ya lo dije en el anterior podcast, porque en la comunidad de vecinos yo lo que sí que he notado es que ha habido mucha ayuda entre vecinos. Y ha habido mucha más sensación de eso, de al que antes solo veías y saludabas de lejos, porque tal, te acercas, oye, te ha afectado y cómo estás y no sé cuántas y en qué te puedo ayudar. Eso se ha visto, eso se ha visto. Sin embargo, las administraciones pues han seguido haciendo lo que llevan haciendo toda la vida, que es pues sangrarnos y dedicarse a la rapiña totalmente. Sí, además totalmente, porque es lo que digo, por mucho que quieras disfrazar, ¿no?, de que estamos en un estado de derecho, de garantías y tal, en estos momentos es cuando yo creo que todo el mundo, es lo que ha pasado, que se ha caído el caballo, decir, hostia, o sea, es que cuando vienen mal, mal, mal dadas, ya digo, porque nosotros, yo por lo menos cuando vivíamos, yo, mi padre me decía, dice, es que no se me ocurre nada peor que esto, que es una guerra, o sea, ya lo único que se me ocurre peor de esto es una guerra. Que llegados a estos momentos, dice, da igual la administración, lo grande que sea, lo enorme que el aparato de Estado es, si no hay de verdad una voluntad, si no hay de verdad, da igual lo que haya. Y por mucho que tú seas, todavía también lo comentabais en el capítulo del COVID, ¿no?, de por mucho que tú seas creyente de, ¿no?, de ese ente, o muy, pues eso, que pienses que todo lo puede, en esos momentos, ya digo, es cuando dices, hostia, y ya te ves con lo que dice Rubén, ¿no? Y ahí es cuando de verdad la gente, pues es lo que digo, el poco que te llevas de esperanza de que de verdad la gente ha respondido, y para bien y para mal, ojo, que es lo que también lo ha comentado Rubén, de cosas que yo lo recuerdo porque era eso, era situaciones que tú decías, joder, lo veías en las putas películas de catástrofes y tal, de siempre está el grupo de los buenos, ¿no?, que ayuda a todo el mundo, y el de los malos que va a hacer maldades, y tú dices, qué arquetípico, ¿no?, qué estereotípico, y no, no, o sea, es que eso ha ocurrido tal cual. Entonces, esa situación de vértelas así, es lo que te digo, tú luego puedes volver a la normalidad que tú quieres, intentar disfrazártelo, ni siquiera lo he intentado disfrazar, pero eso se queda ahí, eso yo creo, ya digo, han pinchado eso. O sea, yo creo que en esta situación han pinchado eso y vamos, aquel que lo haya vivido, que lo haya visto, o que lo siquiera lo recuerde, no va, vamos, esto no va a poder pasar página. Falta ver luego lo que decimos, que está aquí es donde la labor que hacéis vosotros encomiable, falta ver luego de puertas para afuera, lo que queda y lo que se cuenta y lo que perdura, pero Bueno, los que o no, ya sea, digo que es que realmente, o sea, algo que sí que saben hacer muy bien es ganar el relato, porque de hecho eso es lo que han conquistado, porque quiero decir, aquí parece que el único que sea responsable de todo lo que ha pasado ha sido Mazón, sí. cuando realmente aquí ha sido responsable desde el primero hasta el último, o sea, Totalmente. porque, o sea, evidentemente la Generalitat no hizo su labor en prevención de emergencias y en el aviso, pero ¿quién era el responsable del caudal del Barranco del Pollo? La Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Eso qué es? El Ministerio de Transición Ecológica de nuestro querido gobierno. Y Sí. luego los ayuntamientos, después de todo lo que ha pasado, toda la obra pública del ayuntamiento, aquí se ha dado golpes en el pecho doña Maribel Albalat, alcaldesa de Paiporta, de que el Estado le había dado 200 millones de euros para reconstrucción del pueblo. Pues a ver cuándo empezamos a ver algo de esos 200 millones de euros. Que esa publicación, si no recuerdo mal, fue, mira, lo voy a mirar, el 3 de febrero. Ya hace casi 2 meses. Entonces, ¿y qué ha pasado con esos 200 millones de euros? Todavía estamos bien, esperándolos. Eso yo creo que lo que... Perdona, ¿sabes cuánto se han gastado en adecuar sedes, oficinas y demás? 8,5 millones de euros. Claro. En la ¿cómo se dice? La Confederación Hidrográfica del Júcar es solo, ¿eh? No me refiero a nivel nacional, no. La Confederación Hidrográfica del Júcar se ha gastado 8,5 millones de euros en adecuación de oficinas. Que habría que verlo, porque las oficinas que tienen en la Avenida Blasco Ibáñez en Valencia, eso tiene más años que un campo. Y yo no he visto ninguna reforma por allí, la verdad. Habrá que preguntarse para dónde se han desviado. Sí, igual eso... sabes lo que pasa con el dinero público, sabes lo que pasa, ¿no? Sí. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Y cuando te quieres dar cuenta, sí, las facturas que... aparecen, ¿eh? Tú tiras y aparecen las facturas. ¿Dónde está el resultado de toda esa inversión? No lo sabemos. En Colombia y en Perú. Les pongan. Por ejemplo. que eso quería comentarlo, que lo que apunta Rubén lo digo porque es que yo, o sea, el tema de la política, o sea, teníamos claro ya desde el primer día que se iba a politizar y no hay más que verlo, y eso es cierto, ¿no? Que desde, evidentemente, por sociológicamente cómo es España y por todo, ya está muy claro quién es. De hecho, las manifestaciones que continuamente aquí en la ciudad de Valencia, el culpable está muy claro, las pancartas se encabezan ya con partidos políticos que se escriben muy claramente en las pancartas. Quiero decir, es un tema, pero sí que es verdad, y yo creo que es lo que hay que intentar que cale, porque aquí hay responsabilidad desde el primero hasta el último. Esto no es una cuestión partidista de, no, el Mazón tiene más culpa, es lo que dice Rubén, o sea, aquí hay un equipo desde la conferencia hasta la Generalitat, hasta los ayuntamientos, que tenían su parte de responsabilidad, su parte de recursos, su parte que ninguno ha empleado. O sea, y de hecho el alcalde de Picaña, Josep Almenar, es una cosa que también se preguntó, yo, me da rabia no poder haber estado allí, pero se preguntó al alcalde, porque el alcalde de Picaña, Josep Almenar, por el grupo PSPV, el PSOE, es alcalde de Picaña desde el 1983, de manera continuada, ¿de acuerdo? Y como todo el mundo creo que ya sabrá, los planes urbanísticos, la calificación del suelo, pertenece a los ayuntamientos. Quiero decir, este alcalde ha estado presente en las edificaciones de todos los terrenos que se consideran inundables y ha autorizado y ha dado terrenos. O sea, quiero decir, hasta el último eslabón de la cadena administrativa tiene una parte de responsabilidad. Yo lo que digo, yo no digo que lo hagan con alevosía, que lo hagan con maldad, que lo hagan... Pero estas cosas pueden pasar. Pero con irresponsabilidad, sí. Pero con irresponsabilidad, claro, sí lo han hecho. Con responsabilidad, sí, sí. Pero por pensar de que tú no tienes en ningún momento, lo que digo, por pensar tú que no tienes en ningún momento ninguna responsabilidad para con los ciudadanos. Pensar que tú solo estás ahí para firmar, para fotos. Y esto es un ejemplo más de lo que es la política española, lo que digo, de que solo estamos aquí para fotos. Es lo que pasa con Mazón. Mazón tendrá dentro de su responsabilidad de competencias las que tengan limitadas, pero no hay nadie que tenga duda de que el tío es un tío sobrepasado y que desde luego no tiene ni puta idea de lo que estaba haciendo, ¿vale? Pero eso no le exime de su responsabilidad de lo que tuviera que hacer o dejar de hacer en su momento. Entonces, por eso digo, y llega un momento que, pues, de manera muy, como solo aquí en España se sabe hacer, politizar de manera excepcional una situación catastrófica y ya de nuevo sacar la patita hacia un costado de la ventana de Overton, hacia el otro, hacia una posición política, hacia otra, es ya no una cuestión política, una cuestión, y que no. Y quien se haya convencido, estamos condenados a volver a repetir lo mismo, y seguro que pasará. ¿Sabes qué? El problema es que estoy seguro que va a volver a pasar. Seguro. ¿Sabes lo que pasa? Por ejemplo, recuerdo ahora de memoria que se denegó la exención del IVA en los vehículos que se renovaran por motivo del... básicamente de que, oiga, mi coche se lo ha llevado por delante la riada. O mi coche está lleno de barro y es o sea, está siniestro. 120 y pico mil vehículos afectados, ¿eh? O sea, no sé si somos conscientes de lo que significa eso. Vosotros habéis visto en persona las montañas de vehículos, pero los que no hemos estado allí, no sé si nos podemos hacer una idea de lo que son 120.000 coches. Vale, No, no, eso, son pues capas y capas. la proposición que se hizo para la exención del IVA de eso, de la gente que renovara su vehículo a causa de la DANA, se denegó por parte del gobierno. Claro, Sí. jaja, ¿para qué quieres eso? Que si necesitan ayuda que la pidan, pero en eso no, ¿no? O sea, en el IVA de ese vehículo no. ¿Por qué? Alegando lo mismo que lo de la seguridad social de los autónomos. No, es que si no, es una merma de yo no sé cuántos millones de euros en la recaudación por el impuesto de valor añadido y eso no lo podemos permitir. Oiga, no estamos. Que luego no No, no, pero es que vemos. el relato de. No, hombre, no, somos la socialdemocracia, esto es para ayudar a la gente y tal. Oiga, no le están pidiendo que le compre un coche nuevo. Está pidiendo que por favor no me cobre usted el IVA o lo que ha dicho antes Javi, por ejemplo, lo del impuesto de matriculación, o ayúdame en algo. O sea, levántame un poco el pie del cuello. O sea, es Exacto. básicamente, no, no, no, pues tampoco. O sea, a mí es que, claro, yo veía esas noticias y tampoco que tengas un mínimo de humanidad es que te pones enfermo. Sea, ni en eso. Por eso cuando contáis este tipo de cosas, o sea, el Estado está preparado para funcionar para su fin real, ¿no? Que es la extracción. Y Total. en eso no falla. Pero en cuanto lo saques de esa dinámica suya natural, ya la cosa cuesta. Y entonces, claro, cuando llega la hora de ayudar, que supuestamente es el relato que ellos venden, no, no, es que si no estuviera el Estado, ¿quién iba a ayudar? Bueno, pues aquí hemos visto un ejemplo desgraciado en el que cuando ha llegado la hora de que el Estado ayude, no ha ayudado. Y lo que decís vosotros, ¿quién ha ayudado? El vecino que casi ni saludabas o que te encontrabas así y saludabas de lejos, ese te ha ayudado. Gente que ha venido de fuera a echar una mano a la cual se le intentó impedir ayudar. A los Totalmente. vecinos que fueron con tractores a intentar apartar coches de las carreteras en las primeras 24 horas, se les impidió ayudar. Sea, no solo no me ayudas, sino que encima agravas mi situación impidiendo la ayuda. O sea, a mí es que esto es lo que me vuelve loco, ¿eh? Sí, es que es para volverse loco. Es para volverse loco. Pero es eso, o sea, realmente saben construir el relato, tienen los medios para construirlo, porque sobre todo ese es el tema, que tienen los medios y saben hacerlo. Aquí, la Asociación de Víctimas de la DANA, hay una mujer que la habréis visto llorando en todos los canales de televisión. Esa mujer, y entiendo que su drama será real, pero la asociación la ha creado Compromís. O Sí, de sea, hecho quiero ella decir. iba en las listas de compromiso. Claro, Sí. que quiero decir, Esto es lo que se llama un paracaidista de toda la vida. Están colocados. totalmente. ¿Cómo voy a controlar yo este problema? Muy fácil. Yo pongo al frente de esta asociación a uno de los míos y controlo los daños. Sí. Entonces, si dentro de ahí se puede crear cualquier tipo de ambiente contrario a la gestión nuestra, tal, yo lo tengo controlado porque dirige esto una persona de mi entorno. Si es que esto es Exacto. Sí, de toda la vida. es lo que te digo, las pancartas de las manifestaciones, yo como estoy aquí en Valencia, yo lo veo, las pancartas de manifestaciones de cada 29 de cada mes hacen una manifestación, las pancartas que encabezan, o sea, encabezan varios partidos políticos, uno de ellos me acuerdo de recordar ver, porque yo le dije, pero ¿qué cojones? La CUP, tío. Increíble. O sea, una puta manifestación en teoría, que yo soy el primero que yo quiero, porque de hecho hay un juicio ya en marcha por el tema de la actuación de cómo ocurrió toda la nada, yo quiero saber qué pasó y quien sea responsable que se le pegue el pelo, me da Sí, igual que sea por Mazón, me da supuesto. igual que sea. Pero tío, ¿cómo coño me puedes, yo qué sé, manipular de esta manera y encabezarme una puta pancarta? Ya no te digo con Mazón dimisión, con tal, ya te digo directamente una pancarta encabezada con partidos políticos en plan de, ¿qué cojones es esto, tío? O sea, no me intentéis otra vez venderme la puta moto. Yo creo que al final lo que pasa, se politiza de tal manera que incluso la gente que es medianamente apolítica, que no quiere meterse en líos, que tiene que hacer una puta vida en la que no puede pararse a historias de estas políticas, pues acaba por desentenderse. Y lo que comenta Rubén, lo que comentáis siempre en los capítulos, se acaba ganando un relato y pues eso. Pero en esta situación, lo que digo, en esta situación, el relato, por mucho que lo ganen a los que lo conocen, quien ha estado ahí, quien lo ha vivido, no. Lo que pasa es que eso, que esa gente una vez pierda la voz o pierda la portada de los periódicos y tal, pues esa gente se ha olvidado. Pero vaya, Pero esa es ya no la que vas a engañar. sí, pero al final somos 800.000 personas, ¿no? Más o menos los afectados o sea, entre todas las poblaciones afectadas. Pero es que tú aquí, Paiporta, está a 5 minutos de Valencia cruzando la V30, que es el antiguo Plan Sur de Franco. Una vez cruzas al otro lado, allí ya nadie se acuerda de lo que ha pasado aquí. Entonces ahí es No. donde cala el relato y las manifestaciones. No son aquí, son en Valencia. Entonces allí el relato está muy claro quién lo ha ganado. Y el problema es que estamos muy atomizados a veces como para juntarnos de verdad y decir, no, no, vamos a protestar, o incluso de ir a la protesta y desmontarla desde dentro. Yo la verdad es que no he ido a ninguna manifestación porque sabía que me iba a calentar. Entonces, como sabía que me iba a calentar, yo paso, porque yo tengo una vida y muchos problemas que atender hasta hace 2 semanas que he vuelto a casa y allí sabía que me iba a liar. Entonces, pero sí que es verdad que somos unos mantas. Nosotros somos unos mantas. Y con eso es con lo que juegan al fin y al cabo. Por eso digo que la gente que al final tiene una pequeña responsabilidad... Huela. Ah, vale. Digo, usted se ha colado un sonido por ahí de una banda o algo. ¿Dónde están en fallas? Para importar. No, ¿qué es eso? Que al final juegan con eso. Lo que pasa es que llega un momento pues que a ver, que la gente que lo ha vivido y que esa gente ya no la vas a desconvencer o la vas a poder engañar de una manera. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que tiene que llegar un momento en eso, en que... A ver, no es que me gustaría pensar que así, pero yo creo que no va a ser, que en algún momento reviente, que la gente piense, porque lo que digo es que esto no es un tema... De nuevo, o sea, juegan muy bien al llevar cada tema a un bando político a otro, pero es que esto no es un tema de bandos políticos ni de esto, es un problema de cómo funciona el Estado, el Deep State, si lo quieres entender, o cómo funciona la maquinaria de... Y da igual el color político o el partido, o el... O sea, que digo, cuando es el Estado contra la población, cuando lo aplasta y no hay respuesta, no hay manera de que... Entonces es lo que digo, cualquiera que se ensañe con quien sea, está perdiendo la razón, pero no por el hecho de que no tenga en parte razón, sino porque, le digo, no es solo Mazón, no son los alcaldes, es el aparato. Es complejo de entender, pero es que es eso, sí, lo que es. No, pero que justo, sí, en realidad lo que me refería era, no es tanto que gane el relato, aunque lo gane la izquierda. La izquierda no gana el relato solo hacia unas siglas o hacia un partido político, sino hacia toda la narrativa de no ha sido lo que falla, no es el Estado, es que el que lo estaba moviendo, el comunismo, no es que el comunismo no haya funcionado, es que era porque el que lo hacía no era verdaderamente comunista, ¿no? O sea, eso no era verdadero comunismo. Pues esto es un poco lo mismo, pero en plan moderno. Vamos a volver, o sea, a intentarlo, porque claro, ahora lo vamos a intentar bien. Claro, ahora lo vamos a hacer nosotros y va a salir bien. Ahora sí. Entonces, ese es el tema, que el relato lo ganan porque saben venderlo de esa manera. Si está claro que esto no es de siglas. Si nosotros tenemos muy claro que el problema es que tenemos la bota en el cuello que nos está ahí apretando, y cuando aprieta poco, como podemos respirar, no nos quejamos, y de eso es de lo que se aprovechan. Si es que no hay más. Yo quería comentar con Javi que antes hemos estado hablando del tema de expropiación, incluso que hemos visto expropiación de algunos terrenos afectados por la riada. Sí. Entiendo que esto es, tú corrígeme, hay viviendas o naves industriales, no sé exactamente qué ha sido, están afectadas, el ayuntamiento las declara zona catastrófica, inundable o como sea, las expropia, entiendo que al justo y precio que decidan ellos mismos. Desconozco los precios, pero desde luego tienen que ser muy bajos. Entiendo que las quejas han sido muy oídas. Claro, los precios de expropiación suelen ser... Claro, si el que va a comprar pone el precio, ya te digo que siempre lo pone bajo. Claro. Entiendo que, claro, para la persona afectada, que si tenía ahí un negocio, su propia casa o cualquier cosa... Directamente ha desaparecido todo, porque ni siquiera el solar sirve ya para... O sea, no le sirve porque te lo han quitado. Me has estado comentando, ¿no? ¿Que conoces algún caso...? Sí, no. En Picaña, de hecho, yo, Rubén, no sé si lo conocerás, es eso. La fábrica que hay al borde del barranco de pavimentos urbinas ha sido expropiada. Ese terreno ha sido expropiado. Porque como está al borde del barranco... Y las casas que hay en la zona de Vistabella, en el borde del barranco, estas han sido también... Yo no sé si es propiedad, pero ese terreno, desde luego, ha sido declarado ya no urbanizable, de riesgo de inundación, y ahí ya no se puede hacer nada. Y los que se han quedado sin casa, la respuesta hasta el día de hoy es estamos viendo qué solución podemos ofrecer. Que evidentemente, porque esto se dijo en pleno tal cual, que evidentemente esto no podemos andar regalando casas. Pero ¿qué es eso? Pero que la sociedad estamos buscando. O sea, te jodes, de momento te jodes y ya iremos viendo. Es curioso porque, claro, entiendo que este mismo ayuntamiento fue el que dio permiso de obra para todo esto que ahora mismo hemos descubierto de forma repentina que esto era zona inundable, ¿no? O sea, y eres inundable ahora, que ahora que lo pierdo yo todo, ¿no? Entiendo que claro. la sensación de agravio de la gente. Claro, para ser honestos, estas casas en particular que te estoy comentando de Vistabella, creo que la gran mayoría, si no todas, son previas, ya digo, tienen algunas más de 200 años. Ahora bien, son casas de antiguas. Sí. Estas otras que han sido completamente destruidas de la zona primavera y todas estas, aunque en principio, hasta la fecha de hoy, creo que todas van a volver a reconstruirse, sí que es verdad que estas se licitaron en zona inundable y que lo que vengo a decir en este aspecto es que todos estos problemas ahora, ¿no?, de declaraciones, de impuestos, de historias, en plan de, a ver, todo esto me lo habéis cobrado y me lo habéis en su momento, en el reglamento y tal, pero tú como ayuntamiento, tú como responsable administrativo, en ningún momento has tenido la decencia, porque esto es lo que se ha comentado también en muchos ayuntamientos, de, a ver, el ayuntamiento al final es el responsable último de tener adecuado el barranco y de que lo que comentabais en un podcast, yo no digo que no construyes en zona inundable, pero digo yo que si autorizas construir en zona inundable, por lo menos tienes que tener la seguridad de que... O mínimo la responsabilidad. De adecuar el barranco, las infraestructuras, para que eso no pase. Y de hecho, ya te digo, el alcalde, esto me acuerdo porque el alcalde, creo que es el de Aldaya, después de esto de Ana, se hizo súper famoso, porque en declaraciones, yo no sé si de 2000... de hace ya tiempo, haciendo declaraciones de que en Aldaya pasan dos barrancos, uno es de la Saleta, que pasa por medio de la población, diciendo pues eso, que con la llegada de fondos Next Generation y tal, que era el momento, por favor, de adecuarlo antes de que pase alguna desgracia. Palabras textuales, se puede buscar en internet y se ve. Por favor, de que se adecue, porque claro, algún día va a ocurrir una desgracia, claro, y luego pasa esto y dices, tío, ¿sabes? En plan de... la voluntad, en este caso sí que es política, ¿no? Pero incluso la simplemente voluntad de querer hacer las cosas bien no se han hecho, ¿sabes? Y una vez llega la desgracia, yo no es que quiera colgar a nadie del palo mayor, ni que, y evidentemente nadie tiene una responsabilidad 100% de las cosas que han pasado, pero claro, el ayuntamiento no tiene culpa del todo, pero algo tiene, pero ellos te dicen que no. La administración, la Generalitat, te dice que en parte, pero que tampoco. El Estado te dice que en parte, pero tampoco, es en plan de... Bueno, pero entonces el resultado, ¿cuál es? El último lo que decimos, el último resultado de toda esta historia es te jodes. O sea, básicamente te jodes. De acuerdo. Es verdad que está todo tan dividido que es muy difícil encontrar una responsabilidad única de todo, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero Ximo Puig, con Compromís, estando gobernando la Generalitat Valenciana... Tiraron para atrás el proyecto. Creó una ley de huertas. Correcto, correcto. Que impedía una adecuación del barranco del Pollo que estaba ya aprobado. Sí, sí, o sea te voy a decir... Que algo, hay responsabilidad directa, pero hombre, algo parecido sí hay. Directa me refiero al 100%, o sea, esto es una, por eso digo, es una serie de cadenas, ¿de acuerdo? Que es lo que ha llevado, porque esto lo comentaba yo con un amigo mío que es ingeniero, este mismo que te digo de ingeniero de caminos, que es lo que dice, el problema de estas cosas, de estos proyectos tan gordos o con tanto, que realmente luego, en términos, digamos, de dinero, son una mierda, porque hay unos proyectos que no valen para nada, que son para colocar amiguetes y tal, que son muchísimo más grandes, y esos se ejecutan al momento. Lo que comentaba este amigo, dice, lo triste, porque él es ingeniero y lo ve día a día, dice, lo triste de estos proyectos, dice, es que la única manera, en la gran mayoría de los casos, que se lleven a cabo es que haya alguien en Moncloa, en el gobierno en ese momento central, que sea de la zona, y este tenga algún amigo, alguna relación, alguna de que se pueda aprovechar de ese proyecto para que se lleve a cabo. Mientras tanto, esos proyectos alrededor de toda España nunca se llevan a cabo, en gran parte por esa razón. Por eso digo de que esto al final es una manera de funcionar, de cómo funciona el Estado, de cómo funciona esa caterva. Y esto de las leyes de huerta también... Me acuerdo el Ximo Puig y el... Ahora ya me acuerdo ni del alcalde, el otro de Compromís. Pero bueno, ellos también... Sí, tuvieron la maravillosa idea, que tampoco se llevó a cabo, de que querían adecuar el cauce del Río Nuevo, porque claro, porque ahí casi nunca llovía, en plan de pues para poner ahí parques y cosas. Sí, o sea, no, eso. Ni mucho menos... Las malas ideas vienen del mismo lado, ¿eh? Eso es eso. ¿El qué? Que todas las malas ideas vienen del mismo lado. Sí, no, pero que lo de nadie de directo me quiero referir a eso, que no pretender, no, porque luego al final esto me imagino que terminará así, irá uno o dos a la cárcel, uno o dos será el culpable y el resto como aquel. Yo creo que ni a la cárcel vamos a ver a nadie en esto. No, condenado, ¿sabes? Pero quiero decir, pero que ni un, no me sirve, no puede, no es un alcalde, no es un presidente, no es un tal, o sea, aquí hay una... Pero que aquí, o sea, el problema es que nos estamos fijando solo en el momento, en la situación en la que ha pasado. Esto es un problema que viene de hace 20 años. Entonces, como viene de hace 20 años, que ya se hizo un plan hidrológico nacional en el que se iba a adecuar todos los cauces que se iban a conectar, todos los pantanos, para que, uno, para evitar todas las sequías que hay año sí, año no, desde épocas inmemoriales, antes de que existiera el cambio climático y toda su puta madre, en algunas zonas de España. Entonces, siempre el Ebro se desborda y siempre por abajo tenemos sequía. Entonces, se hizo un plan hidrológico. Ahí habían un montón de presas y un montón de canales que conectaban todos los cauces y todos los embalses de España, los grandes embalses de España. Con ese plan nacional se habrían hecho suficientes infraestructuras hídricas como para que nada de esto hubiera pasado. Y aquí lo que nos hemos dedicado a hacer es todo lo contrario. Que ahora dirán, no, es que las presas que se han destruido no afectaban ninguna al Barranco del Pollo. Si no se trata de que las obras hídricas que se hayan destruido hayan afectado directamente al Barranco del Pollo, es, ¿estamos yendo justo al revés de hacia dónde tenemos que ir? O sea, sí. El tema es que hacemos las cosas al revés. Si es que, vamos a ver, ya a favor de su cuento, a favor del cambio climático. Si sabemos que el cambio climático favorece sucesos meteorológicos extremos, ¿por qué con la cantidad de ingeniería que tenemos hoy en día no hacemos infraestructuras para que las consecuencias sean mínimas para la humanidad? Claro, por eso el cambio climático, ¿no? Volviendo, siguiendo tu... el cambio climático afectó del nuevo cauce del Turia hacia el sur, pero del nuevo cauce del Turia hacia el norte no afectó el cambio climático. Por la pura casualidad. En el 57 empezó. Claro, pero es lo que decimos, pero Rubén, es que esas preguntas que tú haces tienen una respuesta. Y es que todos esos proyectos y todos esos solo tienen un objetivo, y es el bien para la gente que subvenciona ese Estado. Pero el Estado no quiere mejorar en última instancia la vida de la gente. El Estado lo que quiere es aprovecharse políticamente, y con el Estado me refiero a eso, a todas las administraciones. Lo último que busca y lo último que ha derivado al final y que se ha ido podriendo año a año esa estructura es en un beneficio político, en un rédito político, en un colocar un amigo. Entonces, cualquier cosa que pueda tener como último y único fin el beneficio de la gente, o no se lleva a cabo, o se intenta politizar para llevar al Mediterráneo. El plan hidrológico, todo el mundo, pues evidentemente lo que decimos, podía estar más o menos de acuerdo, pero enseguida te venían, pues lo que decimos, con temas puramente hidrológicos. No, es que la esta del Ebro, ahí hay muchos animalitos, y claro, es que si el cambio climático, es que te lo empiezan a disfrazar de un tema político, entonces se politiza y se acabó. Y a lo mejor una cosa inherentemente buena, ya digo, esto no es una cuestión de partidos y tal, esto es una cuestión puramente de cómo funciona este Estado. Y con ese ejemplo son todos. Y en este caso, lo que digo, en este caso, desvirtuación de lo que es en última instancia lo que debería ser un Estado, se acaba convirtiendo en lo que se acaba convirtiendo. Muertos por cosas que en un país del tercer mundo, pues lo puedes entender, pero en un país como en teoría España, pues es que es inadmisible. O sea, es inadmisible y sin embargo ha ocurrido y ha pasado. Claro. Os quería comentar, vosotros en vuestro entorno, o sea, lo que conozcáis, ¿están volviendo los negocios, los pequeñitos, quiero decir, los negocios de barrio, la peluquería, el tallercito pequeño que atienda los coches del barrio? ¿Han vuelto poco a poco o todavía sigue sin haber esta, ¿no? Que la gente vuelva a recuperar su propia actividad? La gran mayoría de los que conozco, por lo menos en Picaña alrededores, no. O sea, yo sí que, te digo, lo sé porque además porque los he utilizado. O sea, uno de los talleres a los que solíamos llevar el coche, uno ha cerrado y otro que se ha quedado, que de momento sigue abierto, sí que es verdad que solo está atendiendo a gente de... Pero porque, claro, porque al reducirse oferta, pues todo va a parar al otro taller. Entonces están simplemente atendiendo a clientes, digamos, asiduos. Y así que negocios más pequeños y tal, pues hombre, hay algunos que sí que he visto abiertos, otros que no, pero la tónica general es eso, negocios muy, muy pequeños y muy, digamos, de ir por casa, ¿no? De mujer, marido, hijos y tal. Sí, sí, negocio familiar. Ya no a lo que me refiero, sí. Yo en Paiporta sí que he visto que en general están volviendo. ¿Cuáles no están volviendo? Los que los dueños, o sea, digamos, sus hijos no van a reenganchar ese negocio, han tomado otra decisión en su vida y no quieren pues seguir con la panadería o seguir con la peluquería o seguir con la carnicería. Y pues dicen, bueno, me quedan 5 años para jubilarme, yo ahora no me voy a enmarronar con todo este jaleo. Lo que me cuesta volver a echar a andar ya no merece la pena. Exacto. Pues eso, sí que eso es lo que pasó con la fábrica. Claro, y sí que tengo un amigo en Catarroja que lo pasó tan mal, porque él sí que es cierto que se quedó encerrado en su negocio, él tiene una peluquería, y lo pasó tan mal que ha dicho, no, me busco un curro y me dejo de rollos, yo no puedo volver allí. Pof. O sea, Pero porque ha a él... quedado A él con una especie de... sí, fue un trauma porque es que él se quedó encerrado dentro de la peluquería, no podía salir Era un y porque local, los entiendo. vecinos... Sí, y los vecinos tuvieron que romper el suelo para que él subiera a su casa. Puf. Hostia. Ya, jodido, Entonces, jodido. claro, él, o sea, vamos, él se veía muerto, literal, porque el agua, pues eso, hasta arriba Y del sí, todo empieza a subir y no para de subir, claro. y por suerte, pues se salvó, pero él ya no puede volver allí, él decía que no podía volver al local, que él se tenía que buscar otro trabajo, que él allí no podía volver. Eso que Entonces, historias comentabas hay de... de todo tipo. Lo que comentaba eso, el tema de ya no es volver o no volver, lo comentaba, lo que me cuesta volver, pues hay mucha gente que ya no es que a lo mejor, que a lo mejor tiene la capacidad, pero lo que decimos, es tal el esfuerzo o es tal la capacidad impositiva que tienes que poner para retomarlo, que muchas veces el caso este de la fábrica que te digo que han expropiado, es lo que pasa un poco, se daba con un canto a los dientes porque decía, bueno, si hubiese querido yo retomar de nuevo la actividad, reformarlo todo y tal, es un dineral y es un dolor de cabeza que me hubiese costado que casi que agradecen, ¿no? Dices, que me la hayan quitado, dices, ya me quito de historias, pero un poco, pero ya no tanto casi por poder o no poder, sino porque digo, porque hay mucha gente que finalmente ha dicho, pues mira, que al final es un poco lo que quieren también, ¿no? Dice, Que a te tomar por culo rindas. iniciativa privada, claro, a tomar por culo iniciativa Quieren que te privada y rindas. si ya un autónomo de por sí lo puede tener jodido en condiciones normales, pues tú imagínate, ¿sabes? Y ya digo, el tema de los coches está siendo un problemón, porque incluso coches que no han sido declarados siniestros ni nada han desaparecido, se los han llevado y gente que, pues eso, que vive de su coche o que vive de tener que moverse con el coche y los ha perdido y están ahí un poco. Y gente que, por desgracia, no puede acceder a comprarse otro vehículo, está a lo mejor de ERE, está a lo mejor de. Y pues es un poco a la espera de que le pueda caer alguna subvención, de que pueda caer alguna historia para poder. Bueno, a lo mejor sí, te dan 5.000, ¿no? Aquí en Valencia dio, no sé si fue 6.000 euros por coche la Generalitat. Luego alguna también dio de ayudas a vehículos, pero que te dice que con mucho te podías juntar con 10.000 euros, que para la compra de muchos casos las ayudas son Hoy en para coche día nuevo, no no hay te coches de da. 10.000 euros. No, no hay coches de Efectivamente, 10.000 entonces, euros. en ese aspecto hay mucha gente, pues eso, que no es casi ya por no querer, si es por no dices, mira, no paso, paso ya de más historias. Y el tema, por ejemplo, ¿conocéis casos de estas viviendas con parking? Edificios nuevos incluso, pero que se inundó el parking. Ha estado mucho tiempo ese parking inundado y haya afectado a la estructura. ¿Conocéis casos de cómo se está solucionando este tema? ¿Si se está gestionando esto de alguna forma? O sea, ¿las comunidades cómo lo están llevando? Aquí en Paiporta sí que hay alguna finca, de las nuevas no, pero, o no que yo sepa, vamos, pero sí que hay algunas fincas que han tenido la estructura comprometida y eso sigue estando apuntalado y esperando todavía, claro, porque ahí, ¿cuál es el tema? Que esto es un poco también lo que está pasando en muchas comunidades de vecinos, porque en mi comunidad de vecinos, sin tener ningún defecto estructural, ya los gastos ascienden a más de 200.000 euros. Porque, claro, entre toda la obra civil que hay que hacer dentro del garaje, limpieza de sistema de extracción, toda la obra o sea, todo el cambio de sistema eléctrico, el motor de la puerta del garaje, bueno, en fin, o sea, es que es muchísimo. Fuma, Los sí. ascensores, en Eso te iba a fin. preguntar también, porque sé que hay fincas en las que el ascensor sigue sin estar operativo a día de hoy. No, Sí. en mi Todas. O finca, por sea, los ejemplo. ascensores, Sí. olvídate. O sea, el ascensor Sí. ha sido una cosa como generalizada. Sí, Claro. sí. Sí, porque, bueno, hay alguna finca que no, si no tenía garaje, sí que le funciona el ascensor. Por ejemplo, mi cuñada vive en una finca que es un poco más antigua y no tenía el ascensor a pie de calle. Se inundó un poco la cabina y por lo visto fueron, la repararon y demás, y sí que funcionó enseguida. Pero claro, estamos hablando de casos contados. No, Ya, lo general es que no hay ascensores. No sí, hay la tónica ascensores. O sea, general de ascensores una es esa. persona mayor que viva en un quinto o en un cuarto a Mi pata. vecina del ático es una señora mayor ya jubilada y esa mujer está haciendo más culo que en su vida. Porque encima tiene un perrete y tal, y la pobre mujer, pues para arriba y para abajo. Y cada vez que la veo me dice, a ver si nos ponen ya el ascensor. Claro, la pobre mujer, Ya. cuatro pisos para arriba o cuatro pisos para abajo. No, sí, hay casos de gente, evidentemente mayor, que no baja las calles. Eso sí que Claro, es así, ya digo, eso decir, tampoco. digo, bueno, si hay una persona mayor que está medianamente ágil y tal, todavía hay gente que se puede mover, es un engorro, pero bueno, subir la compra y tal, ¿sabes? Estas cosas que pesan, es un Eso engorro, pero hay gente mayor que no está con capacidad para subir cuatro plantas. lo conozco yo de primera mano, además. Por eso digo que hay un regreso a la cierta normalidad, pero claro, la idiosincrasia de cada vida individual de cada uno, estas cosas tan esenciales que las damos por supuesto, o sea, eso no ha vuelto. Y además es lo que dice Rubén, o sea, el problema que está viendo, dice, porque lo del tema de daños estructurales que preguntabas, del monte y tal, hay muchos, o sea, yo no conozco ningún caso, sí que conozco el caso de un edificio, no que tuviera un daño estructural, pero sí que una reforma que tenía que llevarse a cabo bastante cara, no tanto por estructural, sino porque era necesario de cara, pues eso, un poco habitual el edificio. También es verdad que no lo sé, pero no creo que en todos los edificios haya ido un arquitecto a sitio por sitio para considerar o dejar de considerar si es posible. Ahora bien, lo que dice Rubén, ¿qué quieres que te diga? Ya simplemente lo que es el arreglo, digamos, estético, que no es estético, hablamos de eso, de cañerías, sistema eléctrico, ascensores, o sea, esas reparaciones en la tesitura que se encuentran prácticamente todas las comunidades de vecinos es que ascienden a cifras tan, tan, tan elevadas que no se pueden llevar a cabo. Y al final es un poco lo que decimos, en esta situación, ¿qué te queda hacer? Porque tampoco yo, joder, yo también lo entiendo, que cada uno es mayorcito para solucionar sus problemas, ¿no? De, no, que venga alguien me lo arregle, pero coño, es que también es lo que digo. O sea, yo estoy también al final pagando los impuestos, pagando unas historias, pagando un tal. Eso, compré una casa aquí en un terreno que tal que cual, etcétera, y yo ahora no puedo, o sea, no te ves en la situación de que no puedo, o sea, no puedo asumir ese gasto, no puedo asumir. Y sobre todo ahí, o sea, el final del argumento que quería con todo esto era que el consorcio tampoco está pagando íntegramente los daños. Entonces, claro, Exacto. ¿cuál es el problema? Que dices, vale, si de 200.000 me das 90.000, ¿yo cómo lo hago para conseguir 110.000 que me faltan? Entonces, ahí es donde están habiendo verdaderos problemas, porque o te van dando adelantos, te dan, no, pues ahora te damos 30.000, pues bueno, con estos 30.000, ¿qué hacemos? En mi comunidad de vecinos lo que hemos ido haciendo es, oye, vamos a priorizar, ¿qué podemos ir haciendo? Hemos hecho alguna derrama para poder adelantar también cosas y con los adelantos del consorcio y vamos haciendo poco a poco, porque, claro, al final no es un particular tampoco arreglando su casa que al final, pues oye, si cuentas con tus recursos y tal, pues fenomenal y tiras para adelante. Pero aquí somos muchos vecinos, el importe es muy grande y no a todo el mundo le viene bien hacer una derrama de, no sé, de 100 euros, aunque solo sea. Entonces, ahí esos son los verdaderos problemas que nos estamos encontrando, que no llega todo el dinero de todos los daños que han habido. Y donde no llega el consorcio, que deberían de llegar las ayudas, pues tampoco están llegando. Y entonces ahí es donde están habiendo muchísimos problemas. Eso es así además, Rubén, porque yo, bueno, en mi caso, lo que conozco, personal que conozco, el consorcio sí que es verdad que a ti te va pagando una cantidad, un adelanto, pero claro, no te dicen qué porcentaje del adelanto es. Entonces, claro, tú a lo mejor empiezas una reforma, empiezas un tal, el consorcio te dice, bueno, no, te voy a dar la ayuda de X euros, y tú dices, vale, pero ¿y entonces hasta dónde puedo reformar yo? Porque es lo que te digo, en algunos casos son reformas tan grandes, de que hablamos, ya te digo, hablamos de 50.000, 60.000 euros que tú no tienes a lo mejor en ese momento, y tú dices, bueno, pues ya con estos 20.000 empieza la reforma, tú empiezas una reforma a lo mejor de 70.000, 80.000, y luego cuando no sabes, cuando te pueda llegar el otro importe, no sabes qué porcentaje No representa. puedes Y planificar eso. la reforma, Y claro. esto es lo que te comentaba antes de empezar en el caso de este familiar cercano mío. Que a ti te dice el día que en teoría llega el perito y ve y tal, te dice, no, sí, esto prácticamente el 90-100%. Y luego cuando te llega a lo mejor la resolución que te dicen que te van a cubrir el tanto por ciento de la casa, y dices, hostia, y ahora que me he metido en obras que me tal, ¿cómo me puedes decir? Y ya tienes que tú, de tus recursos, buscarte otro perito para pelearlo, para qué tal. Porque claro, ya te ves en esa tesitura entre esa espada y la pared de que tú dices, hostia, ¿y ahora yo qué? Que es lo mismo un poco que ha pasado con los coches, ¿no? De gente que le han embargado el coche literalmente, porque digo, porque algunos no han sido ni declarados por el consorcio como siniestro, les han quitado el coche, tú tienes un crédito, algo, tienes una deuda con alguna entidad por el importe de ese coche, pero como por parte del consorcio no está declarado como el coche como siniestro, el consorcio se desentiende. Y de hecho, ya te digo, de hecho hay mucha, mucha, mucha gente que ya ha iniciado procesos de denuncias y de juicios por esta razón, porque al final es que es un robo en toda regla. O sea, Claro, mi coche ha no tienes desaparecido. coche, no tienes compensación No por el tienes coche, compensación. pero sí tienes la deuda del coche. Y si tiene la de y ojo, y te llegan incluso los impuestos de la matriculación, te llegan los Hombre, impuestos claro, de. por supuesto. sea, te vengo a decir, por eso te digo, situaciones tan de normalidad administrativa que para una persona del día a día, con sus tesituras y sus historias, pues coño, es que llega un momento que lo te digo. O ¿sabes? Como lo que decía Rubén, ¿no? Como para luego encima tener que yo ir a una manifestación a quejarme de algo, Claro, ¿sabes? las ganas que me quedan ya de ir a manifestarme, después de todo. No, pero, o sea, sobre todo es esa sensación de lo que decíamos, de que no avanza, ¿no? Y de que al final quieres volver a la normalidad, pero lo que está en tu mano ya lo has hecho todo, pero lo que depende de los demás, que al final es, pues eso, lo que depende de la administración, que al final es arreglar las infraestructuras públicas, pues ves que no avanza. Hoy, por ejemplo, también veía uno de los colegios de aquí de Paiporta, de educación infantil hasta primaria, todavía no ha abierto. Entonces, y claro, la madre dice, yo tengo a mi chiquillo escolarizado en Alcácer. Claro, Alcácer, porque os hagáis una idea, no está demasiado lejos de Paiporta, pero si tú tienes tu vida montada con que tu chiquillo va a 5 minutos de tu casa andando al colegio, pues tener que hacer un cuarto de hora, 20 minutos de coche para llevarlo, pues te puede suponer un mundo de repente. Supone llegar Y una hora tarde a trabajar. exacto. Así de claro. Entonces, claro, pues, y esa es la realidad también que sufren muchas personas, sobre todo que tienen chiquillos y que los colegios todavía siguen sin estar funcionando de manera normal. Y luego, pues eso, el resto de infraestructuras, pues a mí lo que me da rabia, sobre todo, yo insisto muchísimo con el tema de los parques, porque es que a mí ver como 4 parques que se arreglaron de manera privada por parte de Juan Roig a los 2 meses ya estaban funcionando y veía a los chiquillos jugando en el parque y sin embargo el resto de parques que deberían de haberlos arreglado el ayuntamiento siguen estando igual que el primer día, es que es algo indignante, es algo totalmente indignante. La Y inoperancia como de lo sigue. público, ¿no? Que Totalmente, claro. Bueno, no claro, es que opera, la no, diferencia. por lo que sea, no opera a la misma velocidad. Por no Al decirte final es. que no opera directamente. A veces en Total. los que ni se le espera. Se comentó ya en el anterior capítulo del COVID, o sea, del COVID de la Dana, perdón. Es que, o sea, es eso. Tú quieres muchas veces hacer incluso un ejercicio, ¿no? De comprensión, de bueno, la situación, pero es que Rubén no es ninguna tontería lo que estás diciendo, porque es que yo eso en mi casa lo he vivido. O sea, yo conocidos, amigos, familiares que trabajan en empresas privadas, esas empresas privadas han puesto en contacto con esta gente directamente para ofrecerles ayuda directa y les ha llegado de manera directa. O sea, cuando aún no sabíamos siquiera el importe de las ayudas del consorcio, cuando sabíamos, estas empresas privadas se habían puesto en contacto, que ya digo, no es por tirar de flores, ya digo, ni a nadie, pero que es que eso ha sido así, y es lo que tú dices, y las cosas que han dependido de por iniciativas privadas, como por ejemplo de Juan Roig, yo también conozco eso, familiares que no tienen ninguna relación con la empresa de este hombre, y este hombre puso en marcha unas ayudas para autónomos y para tal, y a esta gente les ha llegado esas ayudas ya hace muchísimo tiempo. O sea, es lo que decimos, no me valen las excusas y no les tiene que valer a nadie excusas ni noticias ni tal de no es que esto es un proceso muy complejo, es el tal de sí, pero es que más complejo lo que dice Rubén, que yo sé que esto no pinta tan bien en un titular o no dramatiza tanto en un programa de La Sexta, pero es un drama, pues eso, no poder a lo mejor subir en el ascensor, no poder llevar a tu hijo a un colegio de manera normal, no poder incluso mucha gente dormir tranquilo por la noche porque a la misma que se pone a llover. O sea, estas cosas que desde luego pues te las tienen poner de alguna manera en un titular para que, pues eso, para que les pinte, eso pesa más de lo que mucha gente cree. Y eso sigue así hoy por desgracia, hoy en día. Y Y por esto. desgracia lo que decimos, la iniciativa privada, o sea, no es una cuestión de no capacidad, es una cuestión de, pues eso, de no querer. Esto que decías de no dormir tranquilo por las noches y demás, esto también me ha recordado que yo esperaba que por lo menos se abría un debate sobre si se iba a hacer algún tipo de obra o algún tipo de plan hidrológico para que esto no volviera a ocurrir. Y ni siquiera está en el debate público. O sea, quiero decir, ni siquiera ha habido un debate parlamentario en el que digan, oye, ¿y con esto de la riada, qué soluciones vamos a poner? No, Le no han. metemos mano a la obra ya, ¿no? Como Claro. mínimo, que decir, bueno, ya que nos ha pillado el toro de esa forma, vamos a mover esto con agilidad, ¿no? No, no, Claro. no ha No, pasado. es que no ha pasado, o sea, ni siquiera, o sea, no, pero es que ya no se trata ni de que se hubieran puesto a hacer la obra a la de ya, Es que ni siquiera se ha debatido el, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a desviar ahora el barranco al plan sur? O yo qué sé, o vamos a ensanchar el cauce del barranco. Yo qué sé, cualquier mierda que se les pudiera ocurrir. ¿Cómo está el barranco a día de hoy? El barranco está hecho una mierda. Sí que es cierto que se ha comido mucho, o sea, la riada se comió mucho y ahora mismo el cauce es más ancho, pero está hecho una mierda. Y luego, además... lo único que han hecho estos días que se ha puesto a llover, el ayuntamiento de Paiporta, bravo Mariel, otra vez te vamos a dar un aplauso, puso una webcam a grabar al barranco para que todos viéramos el caudal que llevaba el barranco. Y dices, bueno, fenomenal, Maribel, para que a más de uno le dé un puto ataque, como suba eso 10 centímetros. Es un poco como el COVID, lo único que ha servido para esto es un poco para esa psicosis para tal de ahora tener la excusa de en plan de tío. O sea, de alucinante, verdad, recuerdo lo de la cámara y es que de verdad que es increíble. Es increíble. O sea, dices, pues nada, ahí van tus recursos, ahí van, ¿no? De estar toda la ayuda que vas a recibir por parte de la administración. No, pero ya no se trata ni de la ayuda, es que, o sea, ¿en serio no se te ocurre nada mejor que hacer? ¿Que poner una puta webcam? ¿De verdad? Hacer algo. Hostia, es que el tema de las alcantarillas, porque claro, aquello se vio muy afectado en general, porque es verdad que la gente, en su ánimo de ayudar, en la soledad de la ayuda, porque allí nadie aparecía, intentó evacuar el barro vía las alcantarillas. Y luego resultó que no era una buena idea, porque es verdad que esa arcilla se solidifica y luego tenemos. Supongo que se ha colapsado más de un rato. ¿No ha habido ahora problemas con estas lluvias y demás? ¿Ha habido alguna zona con donde las alcantarillas se hayan resentido? Tengo que decir que eso sí que estuvo Traxa arreglando el tema de las alcantarillas, y sí que es cierto que hasta febrero o así han habido bastantes trabajos de arreglar las alcantarillas. Y de momento, y eso que ha llovido bastante, por lo menos por mi zona y la zona de mi suegra, que son las que más tengo controladas, no ha habido nada a destacar. Pero sí que al principio estábamos bastante asustados con lo que pudiera pasar. No sí, sé, lo digo porque vi un vídeo de Catarroja. En Catarroja es que han estado peor. Sí, donde sí es verdad que se habían levantado alguna alcantarilla, claro, con lo que eso supone, ¿no? Porque si el agua sale por la alcantarilla, no solo sale agua de lluvia, sale todo lo que lleva la alcantarilla por debajo. Es que Catarroja yo he estado poco, pero mis padres tienen unos amigos en Catarroja y ellos estaban muy jodidos. O sea, a mí me han enseñado vídeos y tal, y ellos hasta... O sea, cuando aquí más o menos estábamos en una medio normalidad... Medio normalidad, que es la que os estoy contando ahora. Sí. ¿Vale? Pero ya hace tiempo que estamos más o menos así, que sería principios de febrero. Allí todavía había montones de barro en calles principales. Entonces, yo es que Catarroja creo que sí que ha estado bastante más abandonado que Paiporta y bueno, y que Picaña también, claro. Yo Catarroja sí que es verdad, yo de nuevo, porque es de conocidos y tal, pero Catarroja sí que de hecho es que creo que hubo historias porque tuvieron. Yo no termino de saber si es verdad, de nuevo porque lo que digo, porque muchas de las cosas que te enteras es porque vas a preguntar directamente a la gente. Pero sí que es verdad que me comentaron de que en Catarroja lo que hubiese una historia con problema de los planos de las alcantarillas. Entonces, a la hora de la rehabilitación y a la hora de buscar, por lo visto, no sé qué coño pasó, que se perdieron los planos o que no. Que a mí no me cabe la cabeza porque digo, pero bueno, habrán copias, habrán, pues por lo visto no. Se ve que eso todo estaba en el ayuntamiento, todo estaba. Y a la hora de, digamos. Buscar o saber por dónde tirar para desatascar y para tal, pues se ve que hubieron muchos problemas. Yo no sé si eso es cierto, no sé si es mentira, si es. Lo que sí que tengo claro es lo que tú dices, que en Catarroja, con el tema de estas alcantarillas, hubieron mucho más problemas que en otras poblaciones como Paiporta y Picaña. Es que al final, con esto, sobre todo la finalidad, que quien pueda escuchar y a quien le puede llegar, es eso, que hay que caerse ya una puta vez del burro y empezar a ser ya un poquito más pragmáticos con la realidad, que vosotros lo comentáis una y otra vez, pero es que, joder, es que de verdad, cuando de verdad te pasa esto, cuando de verdad te pasan cosas de estas, o sea, da igual cómo seas, de qué partido seas, qué inclinación, da igual, o sea, eso arrasa con todo. Da igual que sea una riada, da igual que sea el momento en el que llega, o sea, Y la desgracia es lo que digo, de pudiéndolo haber evitado. Entonces, sobre todo es eso, tío, que de verdad que la gente se termina de quedar burro, que sea medio escéptico, que no está loco y que es lo que digo, que hay que empezar a ser más, pues eso, no sé si proactivos, no sé si exigentes, no sé exactamente, pero ¿qué es lo que digo? Que tener muy claro que eso es un, que esto es, ha sido y será una realidad y que si no, la gente no se mentaliza, ya digo, estamos abocados a, ya digo, ya no a repetirlo, sino que vaya peor, porque al final esto es lo que hemos, un poco lo que hemos visto, ¿no? Han habido riadas en España y se han ido poniendo parches que han solucionado problemas futuros, por como puede ser el cauce del río Nuevo. Pero si vamos dejando, vamos dejando, vamos dejando, las desgracias serán y serán cada vez más grandes. Entonces es lo que digo, hay que caerse del burro una vez ya todos. A mí lo que me, a mí lo que me vuelve loco de verdad de todo esto es la ausencia de preocupación en el resto de la población, ¿no? O sea, ya vosotros porque estáis allí y no lo podéis quitar de la cabeza porque es vuestra vida. Pero saliendo de allí, la gente ya se ha olvidado de todo. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si mañana pasa, no te digo una inundación, cualquier otra cosa. Sí. Pasa en otra Bueno, en parte. Madrid, Madrid ahora, que Sí, está bueno, Madrid que ahora arder. volvemos. Me ha hecho gracia porque me ha recordado a lo de la webcam del Barranco del Pollo. Ahora estamos con un dron sobrevolando el Manzanares a las expectativas de vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si ocurre cualquier desgracia en otro sitio? Véase un terremoto, un incendio, lo que sea, cualquier catástrofe natural. Una invasión. Pero bueno. Es que... Pero bueno, no quiero entrar ya en temas provocados por el ser Ya. humano. En una catástrofe natural, ¿vale? Y tardan 3 o 4 días en aparecer la ayuda. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Sea, ¿cómo no nos preocupa esto? O Sí, sea, sí. ¿cómo sabemos, cómo está uno tranquilo sabiendo que si ocurre algo, puede que a lo mejor no aparezca nadie a rescatarte en días? Con lo que supone, o sea, con lo que suponen los primeros días justo después de una catástrofe, ¿no? Hombre, es que, o sea, se hubiera notado muchísimo en las zonas afectadas que al día siguiente hubiera llegado un equipo de la UME con Bobcats. Porque yo me acuerdo del primer día cuando estábamos quitando barro solo para poder abrir el portal de mi casa. O sea, si en vez de haber estado, porque ahí, claro, luego vinieron los voluntarios con palas y demás, pero es que ahí... Yo en mi casa no tengo una pala, no sé vosotros. O sea, si os Ya dedicáis está. a poder de jardinería, pues igual sí que tenéis una pala, pero yo no tenía palas, yo tenía un recogedor y una escoba. Y con eso estábamos quitando barro los vecinos, con un recogedor y una escoba. Entonces, si hubiera llegado una bobcat el primer día por la mañana y hubiera despejado las calles, pues imagínate cómo hubiera cambiado la película para nosotros. Y pues claro que son importantísimas. Bueno, si es que cuando pasan las cosas en otro sitio, lo vemos muy claro. Pero cuando nos pasan a nosotros, aquí no viene ni Peter. Vale. Por eso digo de que la gente se tiene, o sea, pero sobre todo por lo que digo, y yo me considero una persona muy escéptica, previamente a esto ya muy escéptica con todo este tema, pero por eso digo, que la gente que lo sea medio escéptica, que la gente que no lo sea, que se mentalice muchísimo, porque, a ver, yo sigo pensando que si hubiera habido voluntad, hubiera habido, la cosa podría haber sido muy diferente, pero no la hay, y como saben que no hay consecuencias, como saben, y es que podemos poner mil ejemplos en mil situaciones, como saben que no hay consecuencias, como saben que tienen o sea, la sartén por el mango. O sea, van a hacer lo que les dé la gana. Y Dios no quiera, ya digo, nosotros, tú, Rubén, yo, no, podemos dar gracias de que, yo, que ya no ha habido daños humanos. Pero es que ha habido gente que ha perdido vidas humanas por pura dejadez, por pura incompetencia, porque un político no ha querido hacer una adecuación del barranco, porque un político no ha querido mandar ayuda, porque un político, o sea, por esa única y exclusiva razón. O sea, hay que mentalizarse de una puta vez, que ya no es que te quiten más dinero del sueldo, que ya no es que te suban los impuestos, que ya no es que les suda los cojones tu vida. Les suda los cojones, que les da igual el beneficio para la gente, que les da igual. El único último fin es su beneficio único y personal. La gente tiene que espabilar, porque es lo que digo, porque el día de mañana va a llegar algo igual o peor, y ya no porque sea mejor o peor, sino porque como les va a dar igual y no vamos a estar preparados, la chichina va a ser aún peor. Y eso es lo que de verdad, porque al final se te acabará la gente tarada. Acabará la gente tarada. Totalmente. Es así. No, nada, o sea, simplemente por cerrar un poco es agradecer que nos dejes hablar un ratillo aquí en el Eso. claustro, que es importante para nosotros, por lo menos, poder contarlo y que la gente vuelva a tenerlo ahí en mente y no se olvide de que aquí lo hemos pasado muy mal, seguimos pasándolo mal y de que aquí no ha venido nadie ni va a venir nadie y que si esto les pasa a ellos, como estábamos diciendo, no va a ir nadie, que eso es lo que tenemos que tener todos claro y que lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo, que es contarlo para que cada vez más gente lo tenga igual de claro que nosotros y cuanta más gente lo tenga claro, más fácil será que cambien las cosas. Pues Javi y Rubén, muchas gracias, de verdad. Podéis escuchar sus testimonios sobre lo ocurrido en octubre en los programas que ya hicimos en su momento, que hicimos un intento de explicar lo que allí ocurrió, porque lo que allí ocurrió solo lo podrán saber las personas que estaban allí. Y eso, lo que acaba de decir Rubén, que no se olvide esto, porque nadie sabe dentro de cuánto va a ser el próximo perjudicado por una cosa de este tipo. Así que lo dicho, chicos, gracias por vuestro tiempo. Gracias, Belmonte. Y nos vemos la siguiente. Gracias a todo el equipo. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego.